con la caña metalera de los Anthrax. Es como entramos esta tarde desde Contrabanda FM en una nueva edición de sinaudiencia.com. Los miércoles por la tarde, aproximadamente en la franja de prime time, entre las 8 y las 9 y media. Hoy empezando una edición de Sin Audiencia llamada Programa 755. Por el micro 2 tengo a mi compañero Jordi. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Evitaremos hacer la rima fácil que se da. Sí, porque en estos programas cada 10 programas ocurre uno. Y estábamos pues con este tema antisocial de Anthrax, de su disco State of Euphoria del año 88 del siglo XX, y que es un tema de los que nos trae incidental de esta película de un tal Andy Muschietti que estrenaron la semana pasada, que se llama It, y que parece ser que está generando pues buenas opiniones por ahí, no sé si totalmente o no, pero de esto pues quizás vamos a hablar hoy largo y tendido en el programa que comenzamos ahora mismo en Contrabanda. Y que bueno, es debido pues a que tanto tú como yo, Javier Cajum, que no me he presentado como no lo hago nunca, pues hemos podido visionarla en los últimos días y así pues poder hacer una valoración, digamos, colectiva de este título, de los más, digamos, fuertes, podríamos decir, del mes de septiembre, porque ya veréis cuando hablemos de los estrenos, si hablamos que vienen esta semana, me refiero que no hay color hasta que llegue la nueva peli de Aronofsky, y bueno, pues It y Andy Muschietti y su última criatura payasesca, pues serán parte de los contenidos que tengamos hoy en Sin Audiencia. Pues yo tengo una anécdota con Anthrax. ¿Con Anthrax? Sí, señor. Bueno, pues si te apetece sacarla a pasear, ya sabes. Sí, la voy a sacar a pasear, porque es una anécdota curiosa con los Anthrax. Y además, es que los conozco en persona. Ah, vale, pues ya está, hombre. Pues eso había que decirlo. De una manera colateral. Vale. En el año 1988, en Barcelona, se celebró un festival Monsters of Rock. Uh-huh. El cabeza de cartel eran los Iron Maiden, a los cuales acompañaban Metallica, Halloween, Anthrax y Manzano. ¿Manzano? Manzano, sí. Manzano era el cantante del grupo Banzai, hizo su banda en solitario antes de irse a vivir a Suiza y hacer proyectos también en Suiza de ahora y tal. Me he descolocado un poco lo del árbol, pero bueno. Bueno, pero cartelazo sí. Aún así, jodo. Y bueno, pues resulta que yo trabajaba por aquella época en el Gran Hotel Cristina, hotel extinto, hotel que ya no existe. Pasa como con los cines, ¿no? Los hoteles van cayendo curiosamente, periódicamente. El cine Diagonal estaba puerta con puerta en el Gran Hotel Cristina. Fran, que era el acomodador de ese cine, era de mi edad. Yo era ayudante de recepción en el Hotel Cristina y él trabajaba de acomodador en el cine. Y compartíamos el gusto por el heavy. En esa época yo era más heavy y fue gracias a Frank que yo descubrí el AOR. Vaya. Él me empezó a inculcar el gusanillo de Def Leppard, y ya bandas pues mucho más especializadas, tipo Journey, etcétera, etcétera. Y bueno, él fue un poco el que provocó que mi vena aorera saliera a flote. Pues bien, trabajando yo en el Hotel Cristina, resulta que entran unos tipos greñudos a la recepción del hotel a preguntar dónde está la Plaza de Toros Monumental, que era donde se celebraba el evento. ¡Hostia! ¿Cuál es mi sorpresa cuando esos tipos son Belladonna, el cantante de Anthrax, y Scott Ayan, el guitarrista, además con los pantalones esos que lleva cortos en los conciertos? Pues sí, lleva sí, la sí. misma pinta en el autobús de gira. En su día a día, sí. Sí, sí, en su día a día. Y nos preguntan dónde está. Y entonces, bueno, pues en nuestro inglés chapurreado, tuvimos a bien en indicarles cómo llegar a la Plaza de Toros y tal, y decirles que además, en cuanto saliéramos de trabajar, íbamos a asistir al concierto. Y bueno, fue una anécdota, pero me parece curioso porque creo que es el primer Sin Audiencia que empezamos con un tema de Anthrax. Sí, yo no recuerdo muchos. Hemos empezado con muchos rocks además, en los últimos tiempos. Si no me equivoco, 88, que es el State of Euphoria, seguramente presentarían este Antisocial en aquel concierto. Posiblemente, sí, en ese Monster Soft Rock. A mí me suena mucho que sonó. Muy bien, muy bien. Pues anecdotaza. Bueno, para empezar el programa. Curiosidad, y además me ha venido a la memoria ahora al abrir con Anthrax, pues digo, pues si los Anthrax estuvieron preguntándome a mí dónde tenían que tocar. ¿Pues dónde se va? A mi curro. Qué bueno. Bueno, pues ahora creo que Anthrax están en otras cosas, pero bueno, su época, digamos, potente, pues fueron aquellas en las que interactuaron contigo. Sí, finales de los 80, yo creo. Principios que fue de los 90. Su zenit, y realmente ahí es donde ellos tuvieron su auge. Claro, es que yo casualmente no voy a contar ninguna anécdota de Anthrax, pero sí te diré que ayer en el otro programa que factura Javier Cajum sonaron también Anthrax, porque un oyente me pidió que repescara del culo de la memoria su tema con Public Enemy del año 91, ese Bring the Noise en versión metalizada, y lo estuve poniendo anoche, tío, fíjate tú por dónde. ¿Podrías hacer? Esto es una idea que pongo ahora y no quiero obligarte a nada, pero podemos plantear hacer un distrito. ¿Sí? Con colaboración musical sin audiencera de tu compañero Jordi, en que pincháramos solo temas, uh-huh, con colaboraciones entre el hard rock y el metal y el hip hop y el rap. Hay material, Randy MC, etcétera, etcétera. Todos estos grupos, que hay bastantes. Y entonces podría ser un tema interesante. Hay bastantes, y además te voy a chivar un dato. No sé si tú estabas al tanto de la banda sonora de la película Judgment Night. En el caso de que no estés al tanto, cuando tengas tiempo, investígala. Esto no quiere decir que la peli sea buena o resaltable, pero su banda sonora realmente sí lo es. Merece mucho la pena a este nivel de fusión y crossover entre metal, guitarras, porque no hay solo metal en esa banda sonora, grupos de rock en general, podríamos decir, y hip-hoperos. Bueno, pues dejo ahí abierta la puerta para cuando te apetezca, sí, que me pase un martes y hagamos algo. Y además, en este acuérdate que antes de entrar en antena estábamos hablando también, comentando cosas de Find No More. Pues sí, en esa banda sonora sale Find No More con unos raperos samoanos que son de California, con un tema súper interesante. Bueno, ya algunos pasajes de canciones de Find No More son rapeados realmente. Sí, o sea, quiero decirte que en ese sentido. Oye, pues ahí queda esa puerta abierta. Nos lanzamos ahí. No sabemos si al infierno o hacia dónde. Muy bien. En fin, vamos a empezar. Libro de visitas. No ha habido mucho movimiento esta semana. La verdad, ha estado un poquillo parado. Pero sí que tenemos que reseñar algunas cosas que han habido en el libro de visitas. Y también, una de las cosas, también nos avisó por Twitter nuestro amigo Cola Blanca, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente es un deceso. Sabemos que no nos gusta hablar de estas cuestiones, pero bueno, pues hoy hablaremos de ella. En fin, abría la semana Sote con una cuestión, que era si se usaba el libro de visitas desde el móvil. Y entonces, buena pregunta. Gente ha contestado lo que utiliza en cada caso. Yo mismo contesté que normalmente con el Firefox de Android es con lo que entro. Sí. Monk también, y Jontichi dice que en el PC con Windows 10 y alguna vez con Chrome para Android desde el móvil. Y entonces, pues Sote planteó que igual hace una reforma en el libro para que se vea mejor en los móviles el tema del libro de visitas. Estaría guay. Entonces, nos ha pedido permiso a los jefes. Como tú pasas del libro, yo le doy permiso. No es que pase. Públicamente. Es que quizás no lo frecuento, pero eso no quiere decir que no me importe. El día que te registres lo sabré, porque vale, me vendrá a mí el mail, que lo sepas. I know. Luego, por otra parte, Jackal nos comentaba, lo mismo que nos comentaba Cola Blanca en Twitter, uh-huh, que ha fallecido Len Wein. Len Wein, guionista, sí, vinculado al mundo del cómic, guionista además tanto de DC como de Marvel, creador de personajes como Lobezno, Coloso, Tormenta o La Cosa del Pantano, que ilustró Benny Wrightson, sí, y que bueno, que de alguna manera también fue el tutor de gente importante en el mundo del cómic, como el señor Alan Moore, me parece, o otras personas que lo han nombrado siempre como influencia. Y realmente, bueno, pues con 69 años ha fallecido. Llevaba varias semanas internado en un hospital porque estaba teniendo varias intervenciones en el corazón. Uh-huh. Bueno, pues se ve que las complicaciones cardíacas han podido con él. Y bueno, pues en DC trabajó en Superman, en Wonder Woman, en un montón de personajes, en Marvel fue el que relanzó realmente a la Patrulla X. Sí, señor. Digamos que la Patrulla X tuvo una época esa de trajes todos iguales en los 60, que no acabó yendo muy bien, y digamos la colorida Patrulla X tal y como la conocemos desde los mediados de los 70 en adelante, pues es en parte pues gracias a este Len Wein. Además la de Tormenta, y Coloso, Rondador Nocturno y Lobezno, que nos ilustraba Cola Blanca, que su primera traducción de Wolverine fue Lobato. Es que es un término complicado de traducir. Y bueno, pues ese Lobato no acabó cuajando, sí. Aunque el hijo Tichis hacían la broma en Twitter de para nosotros siempre será Lobato. Lobato. Y bueno, pues quedó finalmente como Lobezno, que es como se conoce en castellano al personaje. Entonces, sí. Bueno, pues. Aparte, Wolverine, recordemos que en sus primeras apariciones en los cómics, pues era más un villano que un superhéroe. De hecho, nunca ha sido muy superhéroe al final del todo, pero al principio estaba siempre... Es que yo me atrevería a decir que las primeras apariciones de Lobezno fueron en algún Hulk. Y ahí no te puedo decir. Se ve que fue porque pidieron una cuota de supervillanos y héroes canadienses. Podría ser, sí. Entonces me parece que salió Sabretooth, salió Wolverine, Sable, etcétera, sí. Etcétera. Y entonces al final Alpha es como Flight, dices, sí, es como también. Dices tú que realmente lo que parecía un villano o cuanto menos un tipo de moral neutra, sí. Acabó pues pasándose a la Patrulla X y encaminando un poco su no sus instintos, que sabemos que a veces afloraban, sí. Pero sí su carrera en el lado de los superhéroes, ¿no? Sí, de hecho es ese comportamiento o esa, digamos, tibieza en el alineamiento moral en los mutantes es bastante habitual, y recordemos pues también el caso de Pícara. Pícara en los cómics al principio pues es una tipa que la hermandad de mutantes diabólicos la lanza contra la Patrulla X, lo que pasa que luego pues la acaban como reclutando, ¿no? En la casa de Xavier, pero bueno, y Magneto ya sabemos también que va y viene con sus idas y venidas de ideológicas a nivel del papel de los mutantes en el mundo y en fin, no nos vamos a alargar, pero bueno, Len Wein bien lo merece este pequeño comentario mutantófilo. Sí, la verdad, porque además el tema mutante ya sabemos que a ti te toca mucho. Y lo que decía antes de Mentor fue también, de alguna manera, el Chris Claremont, que luego se quedó con la nueva Patrulla X, sí. Trabajó a sus órdenes mucho tiempo y él le dio el legado de seguir con la Patrulla, y realmente luego la época de Chris Claremont fue brillante. Es la época dorada y de la que todavía están bebiendo pues casi incluso en las películas que actualmente se están adaptando en el cine. Digamos que Claremont cogió el legado de Len Wein y de Dave Cockrum y le sacó brillo y le sacó punta y le puso coloritos y realmente pues le dio una profundidad al universo mutante, que es lo que tiene ahora heredado de esa época todavía, ¿no? Que se expandió tanto que todavía se le está sacando partido argumental, podríamos decir. Correcto. Y para acabar el libro y cerrar el libro de visitas, una propuesta de Monk, que además te atañe a ti personalmente, porque no sé si era un secreto, pero el personaje que se curra, bueno, la persona, no personaje, que se curra los textos, esos ¿sí? textos tan agudos muchas veces de cada programa. ¡Qué horror! Pues es Javi. Y realmente te quieren complicar la faena. Monk hace la petición y sí. Dice que no sabe si será posible, pero dice... Ahí va una propuesta que no sé si será posible, pero ahí queda. Muchas veces cuando busco una peli para ver en casa, busco si está reseñada por Sin Audiencia en el buscador de la web. Claro. Si la encuentro, mola. Pero aún tengo que buscar entre el audio la reseña. ¿Sería posible cuando subáis el podcast apuntar el minutaje de cada reseña? No. Sé que implicaría más curro, pero si es posible sería genial. Si no, no pasa nada. Muy, muy complicado. Sí, digamos que con el currazo que llevamos ya en el día a día continuamente, esto repercutiría en no sé cuánto trabajo más, en volver a escuchar el programa en tiempo real prácticamente. Sí, y minutarlo. Sí. De hecho, antes que hacer esta labor, que sería realmente... Hercúlea. Hercúlea, sí. Tendríamos que colgar antes los 300 programas que faltan. Sí, o incluso. En archivo y en la web. O incluso Monk, te lo digo. O sea, yo no es que no me quieras caquear de este trabajo, pero hay un montón de entregas de Sin Audiencia que no tienen título, no tienen contenido, digamos, tagueadas las películas de las que se ha hablado en dichos programas, y quizás antes habría que sacar a flote ese trabajo. Sí. Adelante. Oye, yo quiero proponer, si hay algún sinaudiencero que por desgracia está en paro y está aburrido y quiere escucharse programas antiguos y hacer las reseñas y enviárnoslas para que las colguemos, o incluso entiende un poco de informática y se anima a subir al archivo esos programas que le podríamos enviar o colgar en algún lado para que él, pues no estaría mal, ¿no? Porque realmente nosotros no damos y mira, que están quizás, ahí quizás perdidos. Hay que hacer un plan, Jordi, pero esto lo tenemos que hablar fuera del micro, porque si no les vamos a aburrir ahí. Efectivamente, pues nada, con esto cerramos el tema del libro de visitas, pasamos a los estrenos. Uh-huh. Esta semana hay unos cuantos estrenos, la verdad es que vienen 9 o 10 estrenos, pero tampoco es que venga mucha cosa sin audiencera. Podríamos destacar un par de estrenos y reseñar sucintamente, por la curiosidad, una película de animación que se llama Spark, una aventura espacial, uh-huh, que es una coproducción, que esto es lo que llama la atención, entre Canadá, China y Corea del Sur. ¿Todavía Corea del Norte no hace películas? Ya va siendo hora. Va haciendo películas de su experimentación con armas nucleares y cosas de esas, pero es diferente. Bien, lo curioso es que como esta coproducción pues va al mercado internacional, está dirigida por Aaron Woodley, las voces anglosajonas pues cuentan con un reparto curioso, como Jessica Biel, Hilary Swank, Susan Sarandon o Patrick Stewart. Joder. O sea que, a pesar de ser una coproducción donde no sale Estados Unidos, sí que en el reparto de voces se han quedado anchos. Sí, quizás es por Canadá, ¿eh? Supongo, sí, pero bueno. Entonces, bueno, pues esta película, para quien quiera ir a ver cine de animación, pues tiene esta opción a partir de este viernes. Sí, con un mono espacial. No sé de qué va. Que supongo que será Spark, el nombre del mono, o vete a saber. Luego, por otra parte, tenemos la nueva película de Kathryn Bigelow, que no es específicamente sin audiencera, pero que sí trata un tema sobre el racismo en Estados Unidos y unos acontecimientos que pasaron en verano de 1967, con unos disturbios muy fuertes en todo el país, especialmente en Detroit. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que, bueno, activada la Guardia Nacional, el Cuerpo de Policía de Detroit, etcétera, etcétera, al parecer hubo unos incidentes que hicieron tomar un anexo cercano a un motel. Ajá. Y bueno, pues allí hubo una conducta entre la policía, la Guardia Nacional y la gente que estaba en el motel. No acaba de quedar muy claro qué es lo que pasó, pero sí que se sabe que al acabar la noche, 3 jóvenes desarmados habían sido abatidos a quemarropa y varios hombres y mujeres más habían recibido brutales palizas. Estos sucesos vienen bajo el nombre de Detroit y bueno, pues es la nueva película de la Kathryn Bigelow. Y bueno, puede cuanto menos ser interesante ver qué visión le ha dado la directora a estos sucesos. Porque estos sucesos vienen de lejos, ocurren desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente cosas parecidas a esta, no con la Guardia Nacional por delante, pero con jóvenes aparentemente desarmados que acaban tiroteados, pues ha ocurrido en tiempos muy recientes. Tenemos las imágenes de Los Ángeles en los años 80, posteriormente también en otros tipos de disturbios, y siempre acaban siendo pues gente de raza negra la que, bueno, sí se sabe por qué, acaba, a pesar de no llevar arma, siendo abatida. El gatillo fácil. En fin, esto hablaban bastante de este tema en Stride o Da Compton. Un poquitín. Quien se quiera un poco ilustrar, quizás debería pegarle un repaso a... Ahí, machembrando otra vez, distrito y sin audiencia. Vamos a hacer un crossover. Y por último, hay una película muy rara, muy rara, muy rara. Ya. Que creo que es mexicana, si no me equivoco. Ya sé cuál dices. Se llama La Región Salvaje. Uh-huh. Está dirigida por Amat Escalante, del cual no tengo el gusto. Y os voy a leer la sinopsis aún a riesgo de destripar algo, pero es que me parece una sinopsis tan rara. Bizarrilla. Sí, muy bizarra. Dice, a través de un triángulo amoroso, el film hace emerger el machismo y la homofobia en una comunidad marcada por la presencia secreta de un alienígena tentacular. No sabemos si es Juan Carlos. Nos encantan los alienígenas. El ser venido del espacio exterior es capaz de provocar un placer sexual tan absoluto como liberador, abriendo las puertas a esa dimensión abismal de nuestro ser que nos atrae tanto como nos atemoriza. Ahí lo dejo. Bueno. No sé qué es esto, pero... Decir que la región salvaje estuvo el año pasado en Sitges, estuvo en la sección Noves Visions One. En la sección Rarunas, cosas rarunas. Rarunauer. Aunque a veces en Noves Visions y Noves Visions One y Plus y todas las Noves Visions que haya, a veces se nos dan sorpresas porque cuando una peli decide no meterla en ninguna sección así muy coherentemente, pues la echan al cajón. O sea, acaban siendo, o sea, por un lado, Noves Visions en Sitges han acabado, pues eso, siendo el punto de mira de los vanguardistas dentro del audiovisual, pero también a veces yo me he reconocido viendo algunas películas interesantes en esta sección. También otras cosas muy raras, otros bodrios, y bueno, me refiero que la eclecticidad de la sección es equivalente a los resultados que produce luego al que visiona las películas. Que lo sepáis. Pues nada, esto es lo que dan de sí los estrenos. Es que no da más. Y menos mal que viene la región salvaje. Que sí, si sí, no... porque si no, nos quedamos ahí con Spark y Detroit. Y poco más. Pues bueno, realmente ahora no sé si hay algo de agenda. No, hoy no tengo agenda. Quizás para la semana que viene traeré algo. Pues yo creo que antes de meternos con IT, podrías ampliar esa información que teníamos sobre la Marvel, pero que no estaba relacionada con los mutantes. Es verdad, porque la semana pasada... Y te quedaste estuve en el apartado 1 y quedaba el apartado 2. Estuve barriendo para casa, porque realmente, pues ya sabéis que Javier Cajón es un, saboreador, disfrutador del universo mutante Marvel, sin desmerecer al resto de universo Marvel, frente a cualquier DCitismo que haya. Realmente no es que le tengamos manía en este programa DC, simplemente es que no lo hemos cultivado lo suficiente, yo al menos. Ahí vaya esa pequeña aclaración. Pero si la semana pasada os comenté pues los títulos que van a venir con la X en algún punto del título o relacionada con para el año que viene, para el año 2018, pues hoy traigo un poco el repaso al resto del panorama Marvelita para el año que viene y que realmente pues se va a, digamos, materializar en 4 producciones. Sí, acaban haciéndose todas porque hay una de ellas que, o sea, yo las 3 primeras, o sea, confío plenamente y de hecho ya están muy avanzadas y falta solo que les pongan la guinda y tal para que estén acabadas y presentables, pero la cuarta es la que... Baila. La que baila, la que a mí me produce temores, aunque no por ello me parece menos interesante, que conste. Pero bueno, vamos a ir, digamos, cronológicamente del principio de 2018 hacia el final y... Pues empezaremos los estrenos Marvelitas no mutantes de 2018 con la llegada de Pantera Negra en febrero. Black Panther va a tener pues a un director afroamericano, Ryan Coogler, un tipo que viene de la Bay Area de San Francisco, concretamente de Oakland, también ciudad mítica por las reivindicaciones sociales y raciales y que va a traer este Black Panther, un director del que yo no he visto ninguna película, pero es el director de Creed, la leyenda de Rocky, esa película en la que Sylvester Stallone, digamos, adiestraba al hijo de Apollo Creed en esta producción que creo que es de hace un par de años. Pues bueno, este es el director. Que la tengo pendiente, por cierto, me dijeron no estaba mal, ¿eh? Sí, pues digamos que el señor Ryan Coogler es el director de esta Creed y que, pues ya os podéis imaginar que Wakanda, Pantera Negra, África Unite, todo este rollo, pues va a traer un reparto muy afroamericano en concreto. Y por Black Panther, en el reparto de Black Panther, vamos a ver pasearse a gente como Forest Whitaker, como Michael B. Jordan, que ya salía en Creed, Angela Bassett, Adanai Gurira, a.k.a. Michonne, que aquí va a salir un poco estéticamente cambiada para romper un poco su encasillamiento en The Walking Dead. No voy a adelantar en qué tipo de estética, simplemente con que busquéis alguna foto de producción ya os vais a enterar. Casi mejor verlo en la película. Claro, por eso. Sorpresa. Pero bueno, yo preparando esto me he comido el spoiler visual, pero bueno, ya sabéis cómo va esto de intentar quedarte al margen. También tendremos al Daniel Kaluuya en el reparto de Black Panther, que es, recuerdo, el protagonista de Déjame Salir. También sí, ¿no? Un tipo con proyección ahí afroamericano. Y ¿quién tenemos como Pantera Negra? Pues el Chadwick Boseman, que ya lo hemos visto Civil War. En la presentación un poco, que no solo fue, digamos, el... la presentación en Civil War de Spider-Man en su retorno a su universo propio compartido con el resto de Marvelitas, sino que también pues vimos entre otros personajes al señor Black Panther, y que además evidentemente todo esto es muy negro, muy muy afro, muy de tirar para adelante el orgullo afroamericano y afrocentrista en este asunto, pero también tenemos algunos blanquitos en el reparto. De hecho, dos blanquitos bastante importantes, porque en la trama no vamos a decir en qué sentido van a tener mucha importancia en Black Panther. Por un lado es la presencia de Martin Freeman y por otro lado Andy Serkis. Andy Serkis sobre todo va a ser importante porque va a ser uno de los detonantes de la trama de Black Panther. Y no voy a decir a qué personaje interpreta, porque eso también lo podéis rastrear, pero si dijera el nombre de su alias en la película ya sería muy, muy, muy definitorio. Empieza por K, voy a decirlo, y ya está. Esto sería en febrero, Pantera Negra. Si nos vamos a mayo, tenemos el mega galvano lanzamiento Marvel del año, por encima de categorizaciones inferiores, que es, pues, creo que la tercera entrega de Vengadores, Avengers, Infinity War, la primera parte. En teoría, la cuarta película de Vengadores será la segunda parte de esta guerra del infinito. Y aparte de que pues es un proyecto que ya se está publicitando mucho, del que se saben muchas cosas y tal, digamos que no hay que dejar de enfatizar que es la entrega, podríamos decir, más ambiciosa de todas las entregas de superhéroes Marvel que ha habido y que habrá, al menos hasta esta fecha, en el cine, y en la que, pues, aparte de tener de nuevo en la dirección a los Russo Brothers, Russo con doble S, que no Russo de Rusia, pues también tendremos las alineaciones cruzadas en la película de Vengadores y de Guardianes de la Galaxia. Pero aparte, un porrón, y cuando digo porrón no estoy enfatizando gratuitamente, de invitados especiales que, vamos, que si te pones a mirarla, yo creo que os puede dar perfectamente un mareo. Algunos están por confirmar si van a salir o no, porque todavía a estas alturas, cuando falta menos de un año para que se estrene la película, aún no se sabe el reparto completo y con según qué actores o actrices mediáticos se está especulando si van a aparecer finalmente en la película o no, pero lo que sí que está confirmado, y porque lo ha dicho Marvel más que nada, es que tenemos la friolera en la primera parte de la Guerra del Infinito, 64 personajes principales en el proyecto. Poca broma, ¿eh? Me refiero que el desarrollo puede ser apoteósico. No me extraña que tengan que hacerlo en dos partes, porque si no, no van a caber todos en la pantalla. ¿Y todo por qué? Pues porque hay un malo, muy malo, muy malo cósmico del cosmos profundo, que es un tal Thanos, T-H-A-N-O-S, que además ya lo hemos visto un par de veces ya, creo, en alguna que otra entrega previa a esta tercera película de Vengadores, y que está y que sigue estando interpretado por un tal Josh Brolin. Un poco irreconocible también, todo se ha dicho, más que nada porque sale, creo que es azul el hombre, y azul oscuro, entonces como que es complicado reconocer a nadie bajo ese maquillaje. Pero que al señor Brolin pues no le importa ni le tiembla la mano interpretando a Thanos, aunque reparta su interpretación con otro personaje de Marvel del que ya hablamos la semana pasada, que es Cable, en la segunda entrega de Deadpool. O sea que vamos a tener a Josh Brolin en dos papeles diferentes dentro de película Marvel, lo cual no es muy habitual, aunque ya veremos a lo largo del año que viene que quizás no sea el único caso, habrá que confirmarlo, no voy a decir con quién puede ocurrir, en que esta digamos coincidencia o esta este punto un poco irónico, pues que se va a producir en algún otro momento más y en alguna otra producción. Pero bueno, en el universo Marvel ya se ha producido, aunque con películas Marvel de productoras diferentes. Ahí está la cosa. Porque tenemos al señor Johnny Storm, que luego se convirtió en el Capitán América, por ejemplo. Sí, pero yo ya me centro en películas sí. que se estrenan en el mismo año y que, evidentemente, que son de productoras diferentes, van a acabar un poco, pues, no coincidiendo en la cartelera, pero acercándose peligrosamente. Decir que hay un hype como que no te lo acabas con la primera entrega de Los Vengadores Guerra Infinita, Guerra del Infinito, y que bueno, ya veremos a ver si esto pues si cumple. Si cumple y se mantiene pues a ese nivel cósmico que se espera de ella. Pero bueno, que viendo por dónde van los ajos en las películas parciales de personajes, incluso pues de Vengadores o de otros personajes del universo cinemático Marvel, pues ya vemos que al menos la mayoría de ellos van a acabar confluyendo en esta mega entrega en dos partes. Este es el gordo, el grande, pero quedan un par más en el 2018 de entregas de películas individuales de personajes que quizás pues no llegan a tanto nivel como los Vengadores, pero que tienen su enjundia y su chicha. En el mes de julio llegará Ant-Man and the Wasp, algo así como El Hombre Hormiga y la Avispa. Ant-Man lo siguen llamando Ant-Man, no lo llaman El Hombre Hormiga en la traducción española, pero a la Avispa creo que sí que la van a traducir. No me preguntéis por qué a uno sí y a la otra no, pero eso ya es cosa de los que manejan la distribución aquí en el país. Tendremos en la dirección de Ant-Man y la Avispa y de Wasp al señor Peyton Reed, que repite en la dirección después de haber hecho Ant-Man a secas, la primera entrega, la entrega de presentación de Ant-Man, y que yo al menos personalmente todavía la tengo pendiente, es una de las poquitas que me queda de marvelosas de las que digamos tengo que digerir todavía y visionar. Y tenemos en Ant-Man and the Wasp pues un reparto que incluirá, aparte de Michael Douglas, que ya aparecía en la anterior, pues a Michelle Pfeiffer y a Lauren Fishburne, aparte ya del resto de actores y actrices conocidos y conocidas en el ámbito de esta subtrama que perfectamente se podría englobar también dentro de Vengadores. Al fin y al cabo, en los cómics, tanto la Avispa como el Hombre Hormiga han estado como afiliados en varias ocasiones al grupo del Capitán América y compañía. Pero aquí, bueno, aquí tiran un poco por su lado. Y las malas lenguas o los spoilereadores de internet hablan de que quizás tendremos algún vínculo, alguna relación entre Ant-Man y la Avispa con la acción de la Guerra del Infinito. Más que nada porque la Guerra del Infinito viene en mayo, Ant-Man y la Avispa vienen en julio, y al año siguiente, al 2019, llegará la Guerra del Infinito segunda parte, y quizás pues hay que tender algunos puentes en la trama. Esto en cuanto a la tercera entrega de Marvel para 2018. Queda la polémica, la extraña, la que yo al menos no tengo todas mis luces conmigo para saber si esto va a acabar siendo película o no, más que nada porque se ha hablado muy poquito de ella, y es una película que viene en octubre, al menos está programada de su estreno en octubre de 2018, que es nada más y nada menos que Venom. Venom, veneno, directamente salido del subuniverso de Spider-Man, y que al menos se comenta que el señor Ruben Fleischer, el director de Zombieland, es el que tiene a cargo el proyecto en cuanto a dirección y que, en teoría, es el señor Tom Hardy el que hace de Eddie Brock barra Veneno barra Venom en esta adaptación cinematográfica. A ver, la pareja a mí es que me chana mucho para que hagan juntos una película. No sé si la acabarán haciendo, si la están haciendo en secreto y no nos están diciendo nada, o yo qué sé, pero estimular estimula, al menos. Y generar expectativas, pues también. En teoría sí que se va a hacer, porque Sony, que es la propietaria de los derechos del subuniverso de Spider-Man, ya ha dicho en notas de prensa y en comunicados oficiales que, aparte de que sí que se va a hacer, que además, en teoría, no va a tener relación con el resto de películas Marvel, a pesar de que tenemos al Spider-Man Homecoming vinculándose con otros subuniversos dentro de Marvel, pero en teoría la idea, al menos a priori de Sony, es hacer una película centrada solamente en Venom y algunos otros personajes asociados también al universo de Spider-Man, pero sin acabar de cruzarse con algunos de los más conocidos, como ha hecho el propio Spider-Man. Supongo que la idea detrás de estas intenciones, al menos, es desarrollar un poco pues ese propio ambiente que tiene Spider-Man en sus miles de colecciones que ha tenido desde el principio de los tiempos. Hay un porrón de personajes secundarios muy interesantes que han estado asociados al lanzarredes, y quizás pues sea un momento, ahora ya que al titular lo tenemos codeándose con los Vengadores, pues de desarrollar un poco a todos esos villanos, semivillanos o gente, digamos, de moral cambiante, como pasaba un poco con Lobezno al principio de los tiempos, pues que también circulan por las páginas o han circulado por las páginas de Spider-Man. Hombre, yo entiendo que el tema de Sony, recordemos que Sony ya para Capitán América Civil War es cuando cedió a Marvel, a Disney, en esencia, los derechos de Spider-Man, que los tenían ellos, pero viendo que no les funcionó el Spider-Man de Andrew Garfield después de dos películas, y además siendo la segunda la del poder de Electro, que aunque hay gente que la reivindica como Víctor Olid, en general la gente opina que es una gran basura. Y entonces supongo que a cambio de unos generosos royalties en cada película que saliera, en cada película producida por Marvel que saliera Spider-Man, le cedieron el testigo a Marvel para que lo explotara primero en Capitán América y luego en Spider-Man Homecoming. Pues supongo que Sony, claro, no se ha querido quedar de brazos cruzados y dice, si lo de Andrew Garfield no nos salió bien, vamos a ver qué pasa con el personaje de Venom. Yo supongo que es la que está en el aire porque es de Sony, precisamente. Porque en este sentido, Disney lo hará mejor o peor, pero tiene las ideas muy claras de que con Marvel va a saco en hacer un universo conectado y bueno, la prueba la tienes con esas Infinite Wars que van a juntar en pantalla, que es lo que decías tú. Yo no sé ni incluso en dos partes cómo van a salir todos. Se van a pegar codazos por salir. Sí. Pero bueno, supongo que Sony, claro, de alguna manera, pues tiene que ir haciendo caja y bueno, pues va a explotar la vía. Cuanto menos si ese casting es cierto, realmente es lo que dices tú, atrae. Pero habrá que ver qué es lo que acaba saliendo y qué producto nos acaban dando. Yo, cuanto más oscuro sea el producto y realmente más se alejen de la imagen un poco blanca de las películas de superhéroes que hay en general, pues mejor. Yo creo que Venom es un personaje para hacer una película muy oscura y bueno, a ver, o sea, es lo que se presta. A mí me da un poco de temor por la poca info que hay por ahí que contrastar y que digamos, creerte, digamos, con seguridad. Pero sí que es verdad que hay algunas notas de prensa que datan de julio, de este verano pasado, que todavía estamos en él un poquito, en la que hablan de que quizás el Ruben Fleischer haría un Venom más girando hacia el lado del terror que no pues al lado un poco más superheroico en general. De todas formas, quien conozca un poco el personaje de Venom en los cómics, pues ya sabe que, a ver, en los cómics hay mucha coña y de hecho pues Venom podría pegar perfectamente con un Deadpool, por ejemplo, interactuando en un mismo proyecto, pero también se le puede sacar esa vena oscura que dices tú, o tenebrosa, porque recordemos que Venom no es más que un simbionte alienígena que cae a la Tierra y que, según el huésped que utiliza para mantenerse vivo y desarrollarse, tiene pues, unas características. Sí, tiene unos componentes u otros a nivel corporal y de funcionamiento. Entonces, me refiero que se le puede sacar mucha punta. Con Tom Hardy ahí aportando su experiencia y su porte, pues realmente puede ser algo interesante. Pero bueno, ya veremos a ver si esto no son más que rumores de internet, o la Sony nos la está pegando de nuevo con historias que luego no va a acabar haciendo. Pero lo que sí que es verdad es que este no es el único, y ya con esto me adelanto un poco ya más allá del 2018, y es que hay otro subproyecto asociado al mundillo de Spider-Man que también está barajando Sony para hacer en 2019, y que parece que también, incluso a pesar de que está más lejos en el tiempo, está más avanzado que el propio Venom, que es una película que sería una especie de Thelma y Louis de superheroínas medio supervillanas, que sería Silver and Black, que estaría protagonizado por dos personajes femeninos conocidos de las historias de Spider-Man, como son Silver Sable y la Gata Negra. Entonces, ya veremos a ver, porque sí que parece ser que hay una intencionalidad real de desarrollar mundo secundario que hay detrás de las aventuras de Spider-Man, y que no se ciñen simplemente al personaje principal, y que, claro, lleva cultivándose tanto tiempo y con tantas ramificaciones que se le puede sacar algo positivo. Otra cosa es que esto acabe llegando a buen puerto o acabe quedándose pues en un intento como otros que ha habido en el pasado. De todas formas, sí que tienes razón en eso, Jordi, que Sony se le ha visto ya titubear en el pasado con anteriores proyectos, y esta podría ser pues otro de sus titubeos. Pero bueno, al menos lo verbalizamos para tenerlo presente, y luego ya veremos en lo que acaba. A mí ya me gustaría que desarrollaran un poco también pues eso, toda esa camarilla de personajes que tiene Spider-Man detrás. Lo que no sé es cómo lo van a cuadrar, que esa es otra, con el Spider-Man quinceañero que está, digamos, surtiendo efecto y que está generando una buena aceptación. Pero claro, también estos dos proyectos que acabamos de comentar son como mucho más adultos, entre comillas. Es que yo creo que, como son productoras diferentes, se van a desmarcar absolutamente. Irán por caminos distintos. Y yo creo que es lo que ha de ser, ¿eh? Bueno, lo iremos viendo, y aquí esperamos poderlo contar también. Pues bien. Ahí quedaba. Creo que no sé si me he estirado mucho, pero claro, no, es que bien. Marvel a mí es que me da mucho de qué pensar y de qué hablar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Marvelismo. Como nosotros también hacemos cosas fuera del programa, aunque parezca mentira. Sí, aparte de subir programas y de vez en cuando vamos al cine. Y vamos al cine ahí en Caterva, que es Caterva, pues es como se agrupan los demonios. Además en formación. Sí, señor. Formamos una Caterva de vez en cuando. Y pues nos vamos con gente como el señor Hallenbeck, como el señor Cola Blanca. Y incluso familia, más invitados, por cierto, invitadas. Y incluso más invitados e invitadas que se vinieron este sábado pasado. Por ejemplo, mi amigo Joaquín, que vino con su hijo, y no me estoy equivocando, Heimdall, porque mi amigo Joaquín tuvo los cojones de ponerle Heimdall de nombre a su hijo. Esto es un nombre nórdico, quizás, o así. Sí, es el dios guardián de la mitología nórdica. Me suena. Hijo de Odín y nueve gigantas que lo amamantaron con sangre de jabalí. Fue el guardián de Asgard, porque tenía capacidades, como decían que tenía el oído tan agudo que podía oír crecer la hierba, una vista prodigiosa, podía estar varios días sin dormir. Entonces pues le hacían vigilar el puente Arcoíris, que es el acceso a Asgard. Este es el personaje que hace Idris Elba en las películas. Sí, señor. Vale. Curiosamente, está en la mitología nórdica se le conoce como el dios blanco. Toma ya. Va a Marvel y coge a Idris Elba. Pero bueno, no se lo conocía el dios blanco, aparte que era nórdico y era de raza blanca, era por su armadura. Llevaba una armadura inmaculada de color blanco, y entonces por eso. Vaya. Estos son curiosidades sobre Asgard y Wikipedia la mitología en nórdica. Sí. Muy bien. Wikipedia lo contaréis con mucho más detalle. Bueno, pues entonces Joaquín decidió llamar a su hijo Heimdall y, pues sí, señor, en connivencia con su señora. Muy bien, muy bien. Bueno, pues todo este grupo de gente nos encontramos en esa conocida sala barcelonesa llamada Fenómena. Sí, señor. Para degustar esta nueva versión de It, dirigida por Andy Muschietti. Nunca mejor eso de degustar. Degustar. Ya adelantamos. Que además, a posteriori me he enterado de algunas cosillas que yo creo que son curiosas. Por ejemplo, un dato que se ha ido conociendo y que realmente era fácil de conocer porque solamente había que contar, es que esta nueva versión llega exactamente 27 años después de la TV Movie dirigida por Tommy Lee Wallace, en que el personaje de Pennywise era interpretado por Tim Curry. Número importante, el 27. Número muy importante. Y entonces, bueno, pues esta es una de las curiosidades que realmente ayudan a esa mitología del libro y de la película y de la TV Movie anterior que vivimos en los años 90 y que, bueno, que tiene un planteamiento. Las dos salen del libro de Stephen King, pero tiene un planteamiento diferente a aquella TV Movie, más basada en el desarrollo cronológico del libro, que esta nueva versión de Andy Muschietti, que según nos informa al final de la película, es el capítulo 1. Sí, porque quien esté familiarizado con la historia, y si no os lo contamos ahora, digamos que en el libro It, la trama transcurre en dos épocas. Los protagonistas, creo recordar, son por un lado preadolescentes, por otro lado adultos. Correcto. Y entonces aquí queremos pensar que lo que han hecho es partir cronológicamente las tramas, y en esta IT capítulo 1, que lo del capítulo 1 pues es un pequeño spoiler que sale al final de la peli, pero es esta de 2017, y la siguiente pues vendrá, no sé si el año que viene o dentro de dos años, pero relativamente pronto, porque supongo que quieren aprovechar que ahora está caliente en la memoria del público, y eso es una buena señal. Sí, porque además ha sido un éxito de taquilla brutal. Vaya por los 120 millones de recaudación en Estados Unidos. En España también ha sido líder de taquilla con casi 3 millones de euros de recaudación. Con lo cual, realmente, para ser una película de género, está funcionando como un tiro. Luego, a nivel de críticas, pues, ha habido, como siempre, un grupo no muy grande, sobre todo de críticos, que han dicho que es un festival de sustos, de música y sonido, sin ningún guión y tal. Bueno, has visto estos iluminados que hay en todos lados. Como no es lo gordo el libro ese que tienen de guión. Sí, bueno, en fin. Y luego, bueno, pues realmente, en general, la gente ha quedado satisfecha. Y algunos críticos también, porque, bueno, no todo va a ser discrepar público y crítica siempre. Claro. Entonces, en este caso, Andy Muschietti se centra en la historia de los preadolescentes, de los niños, que en el pueblo de Derry toman su primer contacto con It. Con eso. Digamos que la película se centra a caballo entre el año 88 y 89 del pasado siglo XX. Y digamos que en aquellos años, pues un grupo de chavales y una chica del pueblo, pues que digamos que empiezan a darse cuenta, por diferentes razones y motivos, que lo que ellos hasta ese momento veían normal, como las cosas que pasaban en su pueblo, como desapariciones de gente, tanto a adultos como niños, como adolescentes, pues resulta que no es algo normal, que realmente esto es debido a alguna razón en concreto. Y deciden investigar para intentar averiguar a qué es debido este fenómeno de desapariciones, que evidentemente pues no es nada normal, pero como en el pueblo lleva ocurriendo desde siempre, cíclicamente podríamos decir, pues como que no hay mucha gente que se haya preguntado por qué ocurre. Esto va acompañado de unas experiencias que este grupo de chicos y chica tienen con, podríamos decir, elementos sobrenaturales, por decirlo de alguna forma, que les hace poner en común y que bueno, pues les acaba llevando a investigar en conjunto qué misterio hay detrás de esas desapariciones supuestamente cíclicas que ocurren en el pueblo desde hace tiempo. De hecho, esta investigación no es casual. Un hecho que le ocurre a uno de los integrantes de este grupo actúa como detonante, sí, de que se empiecen a preocupar por lo que pasa, y de hecho, durante el transcurso del metraje, veremos que al final investigar estos sucesos va a ser una salvaguarda de su propia integridad física. Tal cual. De hecho, el pueblo de Derry se llega a la conclusión de que tiene un índice de 6 desapariciones por desaparición que hay de media en Estados Unidos. Sí, señor. Más o menos. Pero en el caso de niños, esto se eleva más todavía. O sea, con lo cual estamos hablando de que es un suceso completamente extraño y anómalo. Fuera del ordinario, totalmente. Comparado con lo que pasa en el resto de los Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Bien, dentro de esto, recordemos que el libro, para los que han tenido el gusto de disfrutar del libro de Stephen King, yo creo que una de sus mejores obras, bueno, el libro es como la TV Movie del año 90. Nos presenta a los personajes como adultos, uh-huh, y en esta presentación de los personajes, ellos recuerdan algo de la infancia mediante una llamada telefónica que se lo recuerda, que hacen que vuelvan a su pueblo. A partir de ahí, la historia va dando saltos temporales entre su época infantil o preadolescente y la época de adultos. Y aquí no, aquí directamente ha cogido la presentación de personajes y la historia con los niños, y luego supongo que en ese segundo capítulo nos los presentarán como adultos. Visto cómo acaba la historia y visto lo que hablan los personajes al final de la película, pues seguramente todo apunta hacia esa segunda parte de adultos. Lo que me llama la atención, primero, para mí el casting es excelente. Brutal. Es excelente. O sea, yo los llamo los 7 magníficos de Derry. Tal cual, porque son 7 al final. No sí, sé, sí. Coincidencias de la vida. No sé si bueno, esto es aleatorio o no. Un número de la buena suerte, catártico, religioso. Un número que ha llamado mucho la atención a mucha gente. Que es el siguiente del 6. Que el 6 es el anterior es al 8. Más demoníaco, ¿no? Por el rollo de eso de la asociación con el mal. Sí, parece un poco que el 6 es el mal. Y más si es un 6 repetido. Sí. Y el 7 siempre es asociado o con la suerte o incluso con la magia o con la manera de enfrentar el mal. Séptimo hijo de un séptimo hijo, que yeah, es un mago, etcétera, etcétera. Montones de interpretaciones, sí, señor. En la religión judía también, los 7 brazos de los candelabros, etcétera, etcétera. Bueno, muchos elementos, aunque hay algunos de 9 también dicen, pero bueno. En fin, ahí no te puedo ya decir. Tampoco voy a entrar porque el tema hebreo no lo controlo. Pero bueno, que sí, que sobre todo, o sea, no solo el cast de jóvenes dentro de la película, sino el de adultos también es excelente. Pero si te parece, Jordi, yo a mí me gustaría nombrar a los 7 porque realmente creo que se lo merecen. Y de hecho, es aparte de que nos han hecho pasar un buen rato, bueno, a mí 2 buenos ratos, porque sí, tengo... porque eso es algo que tú debes decir. Tú te la tragaste por duplicado. Tengo que eso ha quedado un poco feo. Y luego la viste a venir sí, a ver el sábado. Sí, la verdad es que yo del jueves al sábado la vi 2 veces y la sorpresa, evidentemente, me la llevé el jueves a mediodía en el pase de prensa que realizó Warner en Fenómena también, que ya la tenían todo preparado para estrenarla al día siguiente. Me llevé la sorpresa, me disfruté lo que tuve que disfrutar, me lo pasé pipa con todo lo que estamos explicando y alguna cosa más que explicaremos luego. Pero luego el sábado volví a repetir con toda la tropa, con vosotros, con Helen, con la familia de Cola Blanca, con toda la caterva, por decirlo de alguna forma. Y tengo que reconocer que el segundo visionado se me pasó todavía más rápido que el primero. Y estamos eso, hablando de una película de 2 horas y cuarto. Sí, ¿eh? Y eso que ya sabía lo que iba a pasar. O sea, a ver, si algo se le puede decir a It 2017 es que es mega, super galvano entretenida. O sea, le podrás sacar punta por un lado, punta por otro, pero es una película que tiene mucho oficio, que realmente está muy bien planificada y que está destinada a eso que deseamos que pase cuando vamos al cine, y es que nos haga pasar un rato vibrante, interesante, entretenido, y que además, si de vez en cuando pues te pega algún botecito el culo en la butaca, pues también está bienvenido. Que además es muy curioso decir que es una película con mucho oficio de un director del cual es el segundo largometraje. Ahí está. El señor Andy Muschietti, origen argentino, pero que ha hecho parte de su carrera por Barcelona también, y ahora pues de nuevo pues por ahí por el mundo. Y su primer largo, recordemos, fue Mamá en 2013. Exacto. Estábamos que íbamos a decir el cast de los siete magníficos de Derry, o como se autodenominan ellos en la película, los perdedores, ¿no? Se llaman el club de los losers, the club of the losers o le club de losers. Que es que, ¿sabes qué pasa? Que había un grupo de rap a principios de los 2000 en Francia que se llamaba Le Club de Loser. No sé si estaba influenciado por este dato técnico de IT, pero en cualquier caso coincide en el significado. Empiezo, que si no, no me meto nunca, Jordi. Tenemos, digamos, al chico que vemos en la primera escena de la película y que cuya experiencia desarrolla y da como pistoletazo de salida a la trama de IT, es al actor Jaden Lieberherr, que vaya nombrecito también, bueno, ya nos lo iremos aprendiendo porque este chico va a hacer más películas seguro. Si no le llamamos Jaden Burger, que acaba igual. Exacto, o Jaden a secas. La cuestión es que su personaje es Bill Denbrough, que no es más fácil, pero lo llamamos Bill y ya está. Además, este chico tiene un pequeño defecto de dicción. Es tartamudo. Es un poco tartamudo, no excesivamente, pero esto también le añade intríngulis a su personaje. De hecho, cuanto más nervioso se pone, más tartamudea. Exacto, así va la cosa. No sigo ningún orden en concreto, ¿eh? O sea, el segundo de los siete magníficos de Derry es Jeremy Ray Taylor, que hace el personaje de Ben, que podemos decir que es el piraña del grupo. El gordico del grupo, el que está ahí un poco pues más entrado en carnes, que además pues en toda la historia de IT hay mucho componente de vejación en el instituto, de experiencias negativas con compañeros y compañeras de instituto, y bueno, pues el Ben, al ser un poco más gordico de lo normal, pues también le intentan perseguir más de la cuenta, aunque no mucho, porque realmente allí recibe todo el mundo en aquel pueblo. Así es tan majo Derry que digamos que por el mero hecho de ser menor que otros, digamos, alumnos del instituto, pues ya te vas a llevar unas cuantas hostias o te vas a llevar unas cuantas putadas o novatadas, por decirlo de alguna forma. Seguimos bajando por la lista de los magníficos de Derry. La chica, la actriz Sofía Lillis, que hace un papelón también, todo hay que decirlo. Todos, es un mega descubrimiento. Todos lo hacen, pero ella está especialmente bien. Y que interpreta el papel de Beverly March. Luego tenemos también... Es curioso porque yo creo que por edad debe ser de las mayores del grupo. Creo que tiene 15 años ahora, es de 2002. Y hay gente que reivindica que si la segunda parte va para 2019-2020, uh-huh, a ver si ha crecido lo suficiente con 18 años para con un maquillaje poder interpretar a la Beverly adulta. Yo creo que no va a llegar. Es complicado. Bueno, hay gente que está abogando por el tema, ¿eh? Sí, de hecho, yo no sé a dónde he leído por ahí, pero supongo que eso también es mucha rumorología, que había no sé qué bloguero que quería que fuera Jessica Chastain en la que fuera esta chica de adulta, pero Jessica Chastain igual es un poco mayor. Pero bueno, han de pasar 27 años. Por eso, que podría igual cuadrar o no. En cualquier caso, sí que Sofía Lillis, con doble L, la segunda, pues es un gran descubrimiento. Y de hecho, pues también, aparte de ser la chica intrépida de la historia, es, digamos, uno de los personajes más ricos que hay dentro de la... Todos lo son, ¿eh? Los siete chicos y chicas son interesantes, pero ella también tiene una carga por el hecho del género femenino, pues extra, que sumar a todo lo demás. Sigo bajando en la lista. El Finn Wolfhard es el actor que interpreta a Richie en la película, a Richie Tozier, que podemos decir que es el medio el gafotas del grupo, pero también el bocachancla del grupo, el más hablador, el más fanfarrón. Suelta todas las bromas del grupo. Sí, aunque de largura de pene también. De todo en general, tipo, pero no es el único alivio cómico, porque incluso hay un alivio cómico más efectivo, que luego lo veremos, que sí, es Eddie Casbrack con sus manías inculcadas por su madre. de enfermedades, de contagios, etcétera, etcétera, pero luego hablaremos del decir de Finn Wolfhard, que es posiblemente sí. De aspecto es el que más os suene, porque ya. Es uno de los actores que aparece en la serie Stranger Things, que obviamente mamaba muchísimo de Stephen King y de ese y de unas cuantas de 1990 más. Y otras cosas, pero que bueno, que lo habréis visto en Stranger Things y lo veréis aquí en It. Bueno, nos faltan solamente tres, es que son siete, llevamos solo cuatro, es que esto voy muy lento, Jordi. Chosen Jacobs, el actor afroamericano del grupo, que interpreta a Mike Nalón, que es el chico... Mike Hanlon. Hanlon. Uh-huh. Ese es el corrector de Word que me ha hecho la putada, porque me lo lleva haciendo todo el día, de cambiarme los nombres yanquis por palabras que se parezcan en castellano. Mike Hanlon, que digamos es el chico desescolarizado del grupo, que ya digamos su familia lo ha quitado de la escuela y lo ha puesto a currar también en un curro un poco escabroso y que descubriremos también en la historia. Luego tenemos a ese que hablabas tú, al Jack Dylan Grazer, el actor que interpreta a Eddie, que podríamos decir que es el hipocondríaco por herencia materna del grupo, ¿no? Y que también, aparte del Richie, pues es el que más, digamos, carga sobre sus espaldas ese cachondeo que entre escena chunga y escena chunga tenemos en la película, que eso también hay que reconocerle de paso. Desengrasa, eso está bien. De paso se ha dicho, Muschietti, o sea, lo hace continuamente a lo largo de toda la película y queda todo muy bien, o sea, en vez de generar una peli de terror continua de quedarte tenso como un palo durante las dos horas, te produce esos momentos de relajación con la propia chispa intrínseca de los chavales que acaba siendo pues otra de las de los puntos importantes de la película, ¿no? Y después de Jack Dylan Grazer me queda ya el último, que es el Wyatt Olef, que interpreta a Stanley en la película, que podemos decir que es el pijito de la crew, es el hijo del rabino del pueblo, es el chaval que cuando llegan todos con las bicis a un sitio, es el único que aparca la bici poniendo la patita, digamos, de la bici, mientras los demás pues tiran las bicis por ahí al borde del camino, caigan como caigan, ¿no? Estos son los siete magníficos de Derry, y todos ellos, Jordi, están perseguidos y puteados por un, también podríamos decir, excelente Bill Skarsgård, que interpreta, evidentemente, pues al payaso Pennywise. Realmente tétrico, irónico, aterrador, desasosegante. Maquillaje excelente también. Unas intervenciones que van más allá del aspecto, digamos, terrenal en la película, que le infunden todavía pues una temerosidad mayor, ¿no? al personaje. Yo aquí quiero entonar un mea culpa. ¿Sí? Porque cuando vi las primeras imágenes promocionales de cómo sería Pennywise, yo tenía la imagen del libro en que decía que Pennywise recordaba un poco a ese Ronald McDonald. Sí. Tenía presente el Pennywise de Tim Curry, claro, por el que tengo cierta devoción, debo reconocer. Y a mí, visualmente, no me acababa de hacer el peso. ¿Te parecía demasiado colorido, quizás? O demasiado, no por colorido, pero... demasiado poco, no sé, agresivo. Ese histrionismo, esas líneas tan estiradas y tan finas, no sé. Tan demasiado payaso, podríamos decir. Quizá porque no me esperaba ese aspecto, ¿vale? Uh-huh. Pero debo reconocer que una vez visto en la película, oye, está impresionante. O sea, realmente me ha encantado el Pennywise interpretado por Bill Skarsgård. O sea, a todos los niveles, al nivel de presentación, de cómo habla cuando tiene que hablar, de cómo sus ganas también le pueden a veces, de, no sé, o sea, realmente encuentro que ha sido una decisión muy acertada y yo debo reconocer que al principio no las tenía todas conmigo y he salido muy satisfecho. Cumple, además, es un personaje que ya os podéis imaginar, lleva asociadas varias tandas de efectos especiales asociados a sus intervenciones y realmente, pues algunas son realmente, aparte de tremebundas y tenebrosas, pues espectaculares, todo se ha dicho, con el movimiento físico, con el... no voy a hacer spoilers al respecto, pero la escena es en la que está metido en una nevera y se como que se se descompone para salir como si fuera un Transformer de la nevera. Pequeño spoiler, pero bueno. Pues dices, joder, tío, ya sé que son efectos especiales, pero está de puta madre hecho. Todo hay que decirlo. También, y no quiero ser menos incisivo en el reparto, la ración que tenemos de personajes secundarios grotescos, adultos que hay en el pueblo que interactúan con los chavales. Y también no tan adultos que interactúan fuera del grupo de chavales, sí, ojo. Pero yo es que me quedé, Jordi, con mis dos visionados, sobre todo con tres de estos, de los adultos hablo, ¿eh? Y es que, os lo juro, vale. O sea, casi dan más miedo que Pennywise, así os lo digo. Yo dos ya los tengo muy claros. Bueno, pues la madre de Eddie y el padre de Beverly. Bueno, el padre de Beverly no a nivel de aspecto, porque es un tipo más o menos... No, no, pero sí, curiosamente aquí lo que da miedo no es el aspecto. Exacto, yo iba más al aspecto cuando hablo de lo de grotesco. La madre de Eddie, del hipocondríaco, pues es una de estas señoras que chapó por su caracterización, porque da más miedo casi que Pennywise en algún momento, y no debería darlo. Pero luego tenemos también, por ejemplo, pues a... No sé si te acuerdas, Jordi, la bibliotecaria. Sí. Cuando Ben está investigando los libros de historia del pueblo, ¿pero dónde va esa señora con esa característica? A mí me daba miedo si me viene a hablar, o sea, así tal cual, sin que haga nada. O sea, no tiene ya ni que aparecer Pennywise ni nada. Y luego, otro de esos personajes también, que solo por su aspecto dices, joder, vaya chapó por el casting, es el señor tendero de la farmacia, que tiene un ligero parecido a Clark Kent. En la película, al menos. Es brutal también, o sea, acordaos, los que vayáis, las que vayáis a ver It de 2017, de fijaros en estos tres personajes secundarios, porque tienen tela. Que voy a decir una cosa, se juega en una escena con ese personaje, yo creo que claramente, al menos va más allá, sí, de las intenciones, con el tema de la pedrastia. Y no es el único momento en la película, además, Jordi, me refiero, o sea, que quiero decir que incluso... hay una perversidad. Se sale un poco, sí, de lo políticamente correcto que totalmente viene desde el año 2000 en adelante. Uh-huh. Y que retoma pues esa corriente que en los 80, finales de los 90, pues se podían hacer, no cosas como en los 70, que era todavía más políticamente correcto, ya, pero todavía se podían hacer cosas, aunque aquí se sugiere y no se hace explícitamente porque... Supongo que entonces te puede poner una R y todas esas, no, cosas. No, pero de que... hecho, la película tiene la R. Ah, tiene la R, sí, ya. Sí, eso, vale, pues eso te iba a comentar al respecto, porque todo ese carretillo de billetes que dices que ha hecho en la taquilla es con calificación R en imagínate, los Estados Unidos. Imagínate. Me refiero que, evidentemente, no hay escenas especialmente brutales, por decirlo de alguna forma, en la película, pero sí que hay unos cuantos momentos que dices, sobre todo... La escena inicial de la película, la de la escena en la que todo comienza, podríamos decir, que tiene un momento que dices que, claro, la gente se queda a cuadros, porque en teoría la peli empieza rollo un poco melancólica, día de lluvia, no sé qué, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y dices, hostia, ¿esto para dónde va? Esto promete, esto no me lo estaba esperando yo, aunque fuera It, ¿sabes? Es que la vamos a llamar la escena de Georgie. Sí, escena de Georgie, sí. Está muy bien llevada. Está muy bien llevada y ya te anuncia que vas a ver una buena película. Por su planificación. Al menos a mí ya, sí, ya, tal como montaron la escena, es que me gustó todos los elementos. Busca la parafina, todo, cómo se conduce todo. Y no sé, a mí realmente me pareció un muy buen inicio de película. Ya me ganó. Con esa escena ya pudo conmigo. Sí, señor. Pues luego, evidentemente, ya os podéis imaginar que en la película, estando centrada en estos años de finales de los 80, pues evidentemente, y teniendo chicos protagonistas, chicas protagonistas de instituto y tal, pues ahí también, pues parafernalia. Digamos, peliculística, parafernalia musical que hay, digamos, por la película, que yo no sé si están en el libro o no, porque eso ya, yo como no tengo la experiencia del libro, no sé si se hacen referencias musicales, por ejemplo, dentro, sí, de la historia. Stephen King siempre hace muchas referencias musicales, por ejemplo, constantemente a Ramones, a sus grupos de los cabecera, que le gustaban un poco. Sí. Stephen King es un enamorado de las motos y del rock. Eso lo ha dicho siempre. Entonces, bueno, todo eso. Lo que pasa es que, claro, sus preferencias musicales suelen ser un poquito más antiguas. Claro. Aunque yo no descarto que se escuche Anthrax y que escuche otros grupos que salen en... A ver, si hemos puesto Anthrax para empezar el programa es, primero, porque la canción de Antisocial aparece en una escena muy potente de It. Además, y curiosamente nada sobrenatural. No, una escena muy terrenal, muy de instituto también, muy de instituto ochentero, porque quien más, quien menos, quien haya estado en el instituto en esos años, se habrá visto en alguna situación parecida a la que ocurre en la película con el tema de Anthrax, pero es que luego también otro de los personajes secundarios luce una camiseta de Anthrax en la película. Uno de los, digamos, chicos puteadores que hay en el instituto. Uno de los matones. Sí, de los matones. Vamos a hacerlo así. Pero no solo es el único detalle que queda ahí, sino que también hay otro vínculo que no vamos a explicar mucho, pues con un grupo tan desdeñable como New Kids on the Block, por ejemplo, que también tiene su coña y también tiene su gracia y su cachondeo dentro de la trama, que tampoco lo vamos a explicar mucho para que la gente le pille un poco por sorpresa si no lo ha visto. Y luego también hay referencias a películas dentro de la película, ya sea pues por el cine del pueblo, que aparece en un par de ocasiones con unos cuantos estrenos del momento aquel. Sí, porque debemos decir que después del pase de la película nos fuimos a hacer una cena tertulia de esas que nos gusta tanto. La disfrutamos mucho y ahí se empezaron a sacar esas cositas. Esos detallitos. Los detalles que habíamos visto en la película, que no todos habíamos captado todos. Esa es otra también que dices, hostia. Ese ponerlo en comunión sirvió para rescatar todas esas cositas, tanto de la música como de las películas, que no vamos a desvelar qué diversos carteles se ven, tanto en la habitación de alguno de los niños como en el cine. Con el cine película pueblo, de estreno que había en el pueblo de Derry en aquel momento. En ese otoño y ese verano en los que ocurre la historia. ¿Cómo? Debemos decir que hay un guiño, algo más que un guiño, porque prácticamente es un cameo encubierto al payaso Pennywise de Tim Curry del año 90. Bueno, algo tenía que quedar por ahí registrado. Entonces, yo solo diré que cuando explotan el miedo de Richie Tozier, del personaje que hace Finn Wolfhard, sí, el actor que sale el chico de gafas en Stranger Things... Cuando explotan su miedo en una habitación, mirad a la izquierda de la pantalla antes del ataúd. Sí, porque además hay un ataúd. Con eso ya sabréis dónde mirar, cuándo mirar y veréis ese homenaje. Sí, porque además hay que decir que yo, a pesar de haber visto la película dos veces, tú te lo perdiste. Yo esta no la vi, más que nada porque también... en esa escena hay un montón de elementos, podríamos decir, por eso de la habitación. Lo he dicho tan concreto para que la gente no se la pierda, porque que quizás sale, puede despistar. Sale 2 segundos. Claro. Sí, es así. Y luego, pues, aunque la película pues tenga un cariz, aparte de lo terrorífico, pues muy, muy preadolescente, porque al fin y al cabo los protagonistas están en esa edad y al final pues acabamos viendo a través de sus ojos sus miedos y sus ansias y las cosas que les carcomen y que les agarran el corazón por dentro. También no os equivoquéis, o sea, que haya protagonistas de esa edad no quiere decir que el trasfondo que tiene la película es bastante serio y es bastante, entre comillas, chungo, porque evidentemente quien esté familiarizado con It, el libro, pues sabe que los miedos de los personajes influyen en su relación con Pennywise y realmente algunos de esos miedos son realmente terribles. O sea, algunos son miedos normales, pero otros son que dices, hostia, esto es muy serio. It explota el peor miedo que tengas. Claro. Entonces, claro, como son miedos particulares, algunos, cada uno tiene el suyo, pero algunos, claro, unos más chungos que otros. Sí, claro, sí. Algunos más tontos que otros, pero ninguno menos tonto porque el que lo tiene lo sufre. El que lo tiene para él sufre, es el peor, correcto. Y es el peor, pero luego también la historia también se le puede ver una lectura de como de empoderamiento de los personajes de cara a pues enfrentarte en ese paso de la infancia a la edad adulta con esos miedos de niño que tienes entre comillas y que lo único diferente de otras historias es que aquí pasa por un componente sobrenatural, super macarra, que no le pasa a cualquiera y que ya veríamos a ver cómo nos las arreglaríamos si nosotros o nosotras nos tuviéramos que enfrentar con esa edad a un tío como Pennywise. Pero bueno, no deja de ser una ficción, pero sí que tiene ese componente, digamos, de peso argumental, digamos, de fondo, que es también muy interesante. Y ahora yo voy a entonar un mea culpa, porque otro, que no tiene nada que ver con el señor Bill Skarsgård en este, vale, en este caso, que es que yo dije en su día que no veía muchas películas de James Wan porque era un tío que me parecía muy efectista y a mí las películas efectistas no me llamaban mucho la atención. Entonces, claro, aquí me dirán, yo he visto la película de It, Jordi, no te lo perdonaré jamás, Jordi, como a Carmena, ¿no? Ya. Pues debo decir que en este aspecto Andy Muschietti hace lo mismo que el señor James Wan, que es seguir el ABC de los sustos en el cine de terror, con subida de música, efecto de sonido fuerte, o sea, hacerte saltar de la butaca con el ABC del cine de terror, no inventa nada. Eso es verdad, en ese sentido la película es efectista, pero dejadme decir que para mí, como es una gran historia de Stephen King y está bien adaptada, tiene un soporte de guión, una presentación de personajes, que además se saben ganar el afecto del público, sí, que para mí los personajes de las películas de James Wan, con todo mi pesar, carecen de esa empatía. De esa empatía, sí, señor. Por mucho que pongan a esos investigadores de fenómenos extraños y quieran hacértelos llegar en 3, 4, 5 películas. Los Warren, ¿no? Los Warren, correcto. Por ejemplo. Estoy refiriéndome a ellos. Por lo tanto, para mí, ese es el punto de valor que le añado a esta película de Andy Muschietti por encima de las películas de James Wan, que debo decir que, como ya he dicho aquí cuando he analizado alguna, no me disgustan, pero tampoco, aquí tiene el soporte de una historia que para mí ya es una historia que el libro me ganó completamente, me he leído dos o tres veces, que ya me ganó la serie de los 90 y que bueno, pues sin esperar mucho, porque ya sabéis que tampoco soy mucho de remakes. Oye, a mí me ha sorprendido, me ha ganado, no iba con una opinión predefinida, pero sí había algún prejuicio, era más tirando hacia lo negativo que hacia lo positivo. Sí, sí, sí. O sea que en este sentido no soy sospechoso de ir con favoritismos hacia la película y me lo he pasado muy bien. Para mí es una película notable. Sí, yo iba más o menos en blanco, con menos condicionantes que tú, porque quizás pues yo, al no haber leído el libro y no conocer en profundidad la historia, pues tampoco me daba más o menos igual qué es lo que hicieran con ella, con tal de que hicieran algo interesante, hiciera Muschietti algo interesante, y realmente yo la veo un poco pues por encima de la media totalmente de las películas de terror que han venido a nivel, digamos, de estreno en salas en los últimos tiempos. Y de hecho, pues gracias a la magia de Stephen King, pues vamos a tener más It próximamente con la segunda parte de la historia, y que ya veremos a ver si mantiene el tono, porque también hay que decir que el punto, digamos, preadolescente ha dejado el nivel muy alto, tanto en lo cómico como en lo terrorífico, y ya veremos a ver si con las edades adultas se consigue mantener ese tono, que esa es otra historia. Pues va a ser complicado, porque la película raya buena altura. Y por cierto, decir que con las adaptaciones de Stephen King, al parecer, porque yo todavía no he visto La Torre Oscura, y con las críticas que ha tenido se me están yendo las ganas un poco más. Bueno, tú eres de los que sufrirá con Hemos tenido la de Cal y la de Arena. Ya. Entonces, bueno, pues un verano un poco, eso, extraño, bueno, como todos los veranos, que pues como les pasa a los chicos de Derry, pues no son veranos para irse de vacaciones o para estar disfrutando, sino para estar peleando, incluso por tu vida. Debo decir que si ya tenía prejuicios antes de ir a ver It, cuando vea La Torre Oscura tengo muchos más prejuicios. Bueno, lo pues, cual, pues que sepas que... Lo que pasa es que aquí no sé por qué, seguramente que se van a cumplir unos cuantos. Ya, me temo que sí. Pero bueno, yo... Nos hemos comido todo el tiempo ya, somos insaciables. Es verdad, y además de hecho nos estamos pasando y sí, nos van a canear. Nuestros vecinos están afuera ya afilando aceros y realmente nos vamos a tener que marchar con una poca de esa música que algunos dicen que es efectista, que hay en It, que factura el señor Benjamin Wallfitch, y que realmente tiene algunos momentos sublimes, aterradores, de esos que te ponen el pelo para arriba en el bracico, y que de hecho, pues os voy a poner el corte Time to Float, que creo que ilustra un poco lo que da de sí el audio fuera de los temas de grupos musicales que hay en el lead del señor Muschetti. Con esta nos vamos, Jordi, y no nos queda tiempo para más. Sí, hoy vamos a cambiar la manera de despedirnos y vamos a decir sencillamente que todos flotamos aquí.